Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos, en esta nueva temporada que se transmite los lunes y los viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. El próximo miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La pregunta es, bueno, ¿qué se conmemora? Sabemos que en 1975 las Naciones Unidas establecieron precisamente el 8 de marzo como el Año Internacional de la Mujer. De por qué se conmemora, yo he encontrado 5 versiones. Muy rápidamente las voy a mencionar antes de darle la palabra a una mujer para que nos dé luz sobre qué significado tiene esta conmemoración. Tiene esta conmemoración este año 2023. Las circunstancias que dieron origen a esta conmemoración son harto distintas a las circunstancias actuales, pero también son distintas a las circunstancias que se dicen que fueron los antecedentes para esta conmemoración. Hay una primera versión que un incendio ocurrido en una fábrica textil de Nueva York en 1857 habría ocurrido y producido muertas, obreras muertas que hacían una huelga. Según la historiadora canadiense Renée Côté, no existen pruebas documentales de que el incendio, de las características que se han mencionado, se produjera ese año, ni que ese hecho fuera el motivo para establecer una jornada internacional de las mujeres. Hay una segunda versión. Las investigaciones de historiadores feministas, como Renée Côté, autora del libro El Día Internacional de la Mujer, Los Verdaderos Hechos y las Verdaderas Fechas, publicada en 1984, y las italianas Tilde Capomassa y Marisa Ombra, autoras del libro 8 de marzo, Historia, Mito y Rito del Día Internacional de la Mujer, publicado un año después del libro mencionado anteriormente. En esta segunda versión, estas investigadoras, tres mujeres investigadoras sobre esta conmemoración, señalan que lo que pasó en 1857 fue, en verdad, la realización de una marcha convocada en el mes de marzo por el sindicato de costureras de la compañía textil Lower East Side en Nueva York, que reclamaban una jornada laboral de solo 10 horas. Existe también una tercera versión que señala que 10 años después de 1867, también en el mes de marzo, tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuellos de la ciudad de Troy, en Nueva York, quienes formaron un sindicato y pidieron un aumento de salarios. Después de 3 meses de paro, las huelguistas se vieron obligadas a regresar al trabajo sin haber logrado su demanda. Existe también una cuarta versión. La historia del 8 de marzo está cruzada por situaciones y hechos que muestran un escenario más complejo y rico en acontecimientos marcados por la Primera Guerra Mundial. la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Finalmente existe una quinta versión que señalan que los orígenes del Día Internacional de la Mujer están ligados a los partidos socialistas de Estados Unidos y Europa. En particular, el protagonismo de las mujeres del Partido Socialista Norteamericano que, desde 1908, instauraron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Women's Day. La primera tuvo lugar el 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, con el objetivo central de hacer campaña por el sufragio y contra la esclavitud sexual. De esta manera, el Día Internacional de la Mujer surge para hacer propaganda a favor del sufragio femenino, para defender los derechos laborales de las trabajadoras y manifestarse contra la guerra, la Primera Guerra Mundial específicamente. Frente a estas versiones, podemos ver cómo en la narrativa de conmemoración del 8 de marzo, pues a partir de un evento catastrófico, la muerte por incendio de unas trabajadoras, pues se ha llegado a reivindicar pues los derechos de las mujeres para sufragar, para manifestarse en contra de la esclavitud sexual, para reducir sus jornadas de trabajos. Y podría decir que en este 2023 ya la conciencia femenina se ha ampliado a tal grado que es la lucha por todos sus derechos. En el caso mexicano, el artículo primero constitucional habla precisamente de que todos los mexicanos, todas las mexicanas, sin distinción alguna, por el solo hecho de ser personas, tienen sus derechos humanos protegidos. O sea que no hay distinción de género, de sexo, de ninguna especie, para que los derechos humanos se concreten en México. Por supuesto que entre la declaración constitucional y la realidad hay todavía una distancia significativa, pero reducir esta distancia entre lo que se propone como ideal y lo que existe en los hechos, creo yo, es en lo que básicamente se hace cuando se hace conciencia del Día Internacional de la Mujer. Ver cuáles son las diferencias reales, concretas que existen entre hombres y mujeres e ir trabajando para reducirlas. Pero para reflexionar junto con nosotros de todo esto, tenemos a Nirvana de León. Buenos días, Nirvana. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Pues adelante, Nirvana. Bueno, retomando un poco lo que usted decía acerca de las teorías, los antecedentes, me gustaría más mencionar que son como antecedentes, porque todos los hechos que usted mencionó son justamente uno de los muchos que han desembocado en lo que hoy es el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Lucha por la igualdad de los derechos ha habido, yo creo que desde que el mundo es mundo, registrado de manera un poquito más eficiente, pues a partir de mediados de los 1800, que es, digamos, los primeros registros que hay acerca de una lucha. Como bien usted mencionó, empezó por el derecho al sufragio, porque por el derecho al voto. Las mujeres no podíamos ni siquiera votar, no nos consideraban dignas, nos consideraban inferiores para algo como el voto. Y las primeras, vuelvo, documentadas, fueron Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott de Estados Unidos. Fueron las primeras en 1848 que convocaron a la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres, donde exigían derechos civiles, sociales, políticos y religiosos, porque tenían la consigna de que todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Ya desde 1848 tenemos esa inquietud porque se nos dé lo que debería darnos por el simple hecho de ser mujeres. Y desde ahí es una larga lucha, porque sí, efectivamente en 1857 también hubo una protesta de las trabajadoras textiles para exigir salarios justos y condiciones dignas, en el cual intervino la policía de una manera violenta para, pues, apaciguar esta manifestación. En 1907 está la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Alemania con Clara Zetkin. Ella fue una acérrima luchadora por los derechos de la mujer. Y si bien la cuestión política o la cuestión socialista estuvo muy presente a lo largo de la lucha, como se menciona, es la combinación de muchísimos hechos entre los que usted mencionó y muchos que hacen falta que desembocaron en el 8M. Y es una ridiculez que se deje de lado todas estas luchas por nuestros derechos, tanto sociales como de salud, entre muchísimos otros, para decir, uy, es un día para festejarlas. No, el 8M no es un día para festejar, para felicitarnos por ser mujeres y ser el ser más bello de esta tierra. No, es un día para conmemorar la lucha de las que ya estuvieron antes que nosotras, de las que estamos ahorita y de las que vienen. Porque ya es hora de que se nos otorgue lo que por derecho de nacimiento deberíamos de tener y no deberíamos estar luchando, considero yo, por algo que ya deberíamos de tener. Roberto. Buenos días. Ahorita escuchándote, es algo que, escuchando también a Toño, es algo que muchos y muchas no estamos inclusive enterados, ¿no? Bueno, en mi caso, estudié psicología y pues ahí el gran porcentaje pues es femenino, ¿no? De las compañeras. Al principio, en los primeros grados, llamémoslo así, sí era como un poco más esta parte de casi casi felicítame, ¿no? Hoy es mi día, ¿no? Sin embargo, conforme fueron pasando los años de la universidad, se comenzaba a decir, no, a ver, no es un día de festejo, es un día de conmemoración. Y es a partir de todo ello. Entonces, ¿a qué causa veo que en muchas ocasiones la mayoría piensa que es un día de festejo? Uno, por los mismos medios. Dos, inclusive si uno va a un centro comercial o hasta en las mismas escuelas, ¿no? Son recibidas con una flor y pareciera que es un día como de fiesta, ¿no? Pero yo la primera vez que intenté hacer eso, porque tengo que decir que al principio decía, bueno, Día de la Mujer, pues uno diría por ahí un día más por esta propia ignorancia, insisto. Pero conforme uno se va informando, es de, por una parte, qué bueno que no lo hice, porque en su momento, porque cuando lo hice, fue eso, ¿no? Me dijeron, es que no hay nada que festejar. Todavía estamos, me decían maestras, algunas compañeras, estamos en un proceso de lucha, de buscar esta igualdad, pero pues sigue habiendo muchas, muchas trabas. Yo, y a partir de ello, más que mencionar algo extra, yo quisiera preguntar, ¿qué dificultades hoy ves, Nirvana? ¿Qué dificultades ves hoy por las que la lucha o se ha mantenido o se está debilitando o ha aumentado o se ha desvirtuado? Porque, o sea, ahorita lo que estoy mencionando son muchas perspectivas, digamos, que he escuchado de algunas mujeres, de algunos hombres, en el que vemos o observamos cómo los medios a veces muestran imágenes, manipulan la información, la tergiversan, y hace que toda esta lucha, que ha sido ya desde hace décadas, pues se vea diferente, ¿no? ¿Qué dificultades ves por las cuales hoy esto que quizás para muchos dirían, bueno, pues es que ya lograron, por ejemplo, el voto, ¿no? Ya lograron estar en, o por lo menos desde la parte visual y superficial de los hombres, ya lograron ser visualizadas en cuestión laboral, en X, Y, Z. Pareciera de, pues ya es suficiente. Yo, claro que no es suficiente, pero ¿qué dificultades ven las mujeres hoy por la cual las luchas son cada vez más, ¿cómo le podemos llamar? Más mediáticas, en las redes sociales la lucha es muy constante. ¿Qué dificultades ves hoy en la actualidad, en esta cotidianidad que, híjole, pues muchos piensan que ya lograron todo y yo veo, no sé, que no es así? No, pues efectivamente no es así. Me encanta cuando mencionaste desde la perspectiva del hombre, porque pues sí, efectivamente, desde la perspectiva del hombre, no de cualquier hombre, sino yo diría más de un hombre inmerso en el machismo, en el patriarcado, ya logramos mucho. ¿Para qué queremos más? No, la lucha sigue, es de todos los días, porque aún nos hace falta muchísimo por lograr, por conseguir. Bueno, volviendo a la primera pregunta que hiciste de cuál es el reto, yo diría que tiene que ver mucho con la desinformación que promueven en parte los medios de comunicación, porque a pesar de que ya hay artículos e incluso publicaciones especializadas que hablan de feminismo y del 8 de marzo y de los movimientos alrededor del mundo desde hace años, décadas, todavía está por encima estos medios o estos mensajes de ¡ay, vamos a felicitar, vamos a celebrar! Ya dejan atrás todo este contexto histórico, todas estas mujeres históricas, las dejan de lado y se centran en parte en comercializar sus productos. Por ejemplo, he visto ofertas de ropa o de en estética y demás, y no, va más allá de eso, ser mujer va más allá de verme bonita. Y la lucha sigue. De los principales obstáculos, aparte de los medios de comunicación, a veces sí es uno mismo, porque sí, yo también en ese momento estuve de ¡ay, sí! Un día cualquiera después, ¡ay, sí, felicíteme porque es 8 de marzo! O qué hacen estas mujeres saliendo a marchar, ¿no? Y ya cuando uno abre sus ojitos y se enfrenta al mundo y ve y te tratan como diferente por ser mujer y no diferente ni siquiera en el buen sentido. Y no buscamos privilegios, como muchos dicen, buscamos nuestros derechos. Y todavía hace falta muchísimo, porque la violencia en las calles hacia nosotras es impresionante. El número de feminicidios que hay, mujeres desaparecidas, víctimas de trata de blancas. Salir a la calle y que cualquier persona que tenga el derecho de decirte un piropo, entre comillas, que te insulte en la calle, a nuestros derechos reproductivos, tanto desde conseguir un método anticonceptivo, porque tú vas al sector salud y para que te den una cita con el ginecólogo o para que te puedan poner tu DIU, tu tus pastillas es súper complicado, ya ni se diga para una cirugía de la salpingoplastia para ya cerrar fábrica, por así decirlo. O sea, todavía tenemos que pedirle permiso al esposo para decidir sobre nuestra salud reproductiva. Y eso a mí se me hace súper incongruente porque es mi cuerpo, es mi decisión. Y aún así estamos luchando por algo que es con respecto a nuestro cuerpo, que es con respecto a nosotras. Entonces, por eso, cada 8 de marzo, cada 28 de septiembre, salimos a las calles porque me incluyo. Ahora sí me incluyo. A mí me costó muchos años de construcción, de estudio, de decir, sí, soy parte de este movimiento. Entonces, cada 8 de marzo, cada 28 de septiembre, por eso salimos. El 28 de septiembre es el día de la despenalización del aborto, por eso salimos a marchar, para tener esos derechos que nos corresponden y también para salir a exigir los derechos laborales, porque una como mujer o como mujer y madre aparte, integrarse al mundo laboral es muy complicado. Los salarios son bajos, las jornadas son extenuantes. Este país no está diseñado para las familias, no está diseñado para las madres que quieren regresar al campo laboral. No entiendo por qué tiene que estar peleando una cosa con la otra si puede ser complementaria. ¿Por qué tengo que dejar de lado mi maternidad o por qué tengo que dejar de lado mi desarrollo profesional? Deberíamos poder escoger ambas, deberíamos poder tener un ambiente en el que se propiciara todo esto y no, y aún hace falta mucho y por eso seguimos saliendo a las calles y lo seguiremos haciendo y cada año somos más. Eso es a mí lo que me llena, que cada año somos más, porque yo lo veo como un despertar. Llega un momento en el que abrimos nuestros ojitos, nos damos cuenta de nuestra realidad y no nos gusta y es cuando salimos a las calles. Son tantos factores, es tan complejo que híjole, podríamos tomarnos tal vez 2, 3 días para hablar acerca del tema y no terminaríamos. Hay un hecho que yo quiero resaltar. Por ejemplo, la realización de este programa tiene que ver con un derecho, que es el derecho a manifestarse. Creo que las mujeres en ese sentido han avanzado mucho porque no necesitan el permiso de nadie para expresar sus puntos de vista. Que falta mucho, por supuesto. Tiene que ver un proceso de tanto de educación formal como informal, pero preguntarse por la génesis de la conmemoración creo que nos da pistas para poder romper con ciertos esquemas. A ver, menciono algunos. El origen de la conmemoración pues tiene que ver con una organización internacional, las Naciones Unidas, en un contexto capitalista. Entonces, si a esto aunamos el dato de que algunos países tienen el derecho de vetar algunas iniciativas en la ONU, nos podemos ir dando cuenta que algunas conmemoraciones como el de la mujer, en su origen, vuelvo a repetir, 1975 la ONU establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pues nos permite entender que en el contexto capitalista se dieran el fenómeno del consumismo. Entonces, una primera etapa de esta conmemoración tenía que ver, como ustedes lo han señalado, con una fiesta. Es una fiesta, hay que festejarlo, ¿cómo? Pues haciendo especial este día, haciendo regalos. Que en términos económicos, el que hace regalos tiene que comprarlo y pues alienta la producción de ciertas mercancías para pues el sistema opere como está establecido en el sistema capitalista. Pero hay otros, hay otras génesis, otros orígenes. Nirvana hablaba de los derechos de hombres y mujeres asociados a una concepción que va más allá del capitalismo, que tiene que ver incluso con mitologías antiguas, con religiones, y es la idea de creación. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy clara la legislación en el sentido de que se proclama la igualdad, incluso en su mismo documento de independencia, de que hombres y mujeres fueron creados en igualdad de condiciones. Entonces, la premisa importante, desde mi punto de vista, es aceptar la creación. Y la creación involucra que alguien más allá de los hombres tuvo la voluntad de crear a hombres y mujeres, a mujeres y hombres, en igualdad de condiciones. Si modificamos esta premisa y, por ejemplo, sostenemos, yo lo hago, de lo que pasa en las relaciones entre hombres y mujeres, son construcciones humanas. Y no hay responsabilidad alguna de una entidad que vaya más allá de ello. Por lo tanto, corregir las relaciones que son manifiestamente injustas, pues nos toca a los seres humanos, a las personas humanas, hacerlo. Y no esperar que algo más allá de esta voluntad humana pueda hacerlo. Eso por un lado. Por el otro, creo que la narrativa ha estado subordinada a ciertas concepciones occidentales. Aquí se habla de historiadoras feministas norteamericanas. Nirvana habla de, pues, una mujer alemana. Y yo creo que, bueno, en el caso de la filosofía, hay Simone de Beauvoir, por ejemplo, francesa, que también ha dicho cosas sobre este asunto, sobre la condición de la mujer y de cómo se pueden modificar las relaciones en las sociedades actuales. En fin, creo que la literatura en torno a las condiciones de la mujer, a la historia de la mujer, es prolífica. Que hacen falta muchos estudios, por supuesto. Pero yo quisiera llamar la atención en otras narrativas, por ejemplo, orientales o nativas en América. Y sobre todo en esto que llamamos México o Latinoamérica. Hay culturas antes de la llegada de los europeos que, pues, habían establecido una concepción del mundo que obviamente se concretaban en relaciones específicas en sus sociedades. Y destaco una concepción que tiene que ver con lo dual, que obviamente fue muy importante en la construcción de las sociedades tanto orientales como, llamémoslo así, latinoamericanas. El yin-yang de Oriente y el ometeot de las culturas precuautémicas. No nos hablan de dioses masculinos, nos hablan de dioses duales, o sea, al mismo tiempo contenían lo masculino y lo femenino. Y no podía ser de otra manera, porque eso establecía la armonía universal del universo. del cosmos que ellos concebían. Y por supuesto que aterrizaba en sus relaciones cotidianas, señalando que todo varón tenía un elemento femenino y toda mujer tenía un elemento masculino. Y que por esta dualidad, cuando los sexos se relacionaban, tenían la necesidad, la obligación de hacerlo, considerando a la otra parte, porque la otra parte era importante en su propia constitución. Si yo me atiendo como varón, estoy obligado a atender mi parte femenina y por lo tanto tratar a las féminas como si estuviera tratando con esa parte femenina que yo tengo, y a la inversa. Entonces, había una concepción que obligaba a armonizar de la mejor manera las dos condiciones, tanto la femenina y la masculina, porque en principio no eran contradictorias, eran complementarias. Esa es una visión distinta a las que han prosperado. Ver a la otra parte como la parte, digámoslo así en términos de lógica básica, contradictoria. Ser hombre es no ser mujer, ser mujer es no ser hombres. Si esa negación se eliminara, ser hombre es también ser mujer. Y ser mujer es también ser hombre. Y entonces ver a las mujeres como hombres y a los hombres como mujeres. Este es un trabajo intelectual que en lo personal yo he observado en algunas personas que me rodean. Entonces veo cómo se relacionan, por ejemplo, con sus esposas, con sus amigas, y veo este esfuerzo por establecer relaciones armónicas, amistosas, amorosas, que muchas veces son difíciles de establecer por determinados prejuicios. Concluyo. ¿Qué no hará falta? Construir una narrativa distinta a las existentes, de manera tal que unos y otros, unas y otras, nos veamos en la necesidad de tener como objetivo el modificar cotidianamente las relaciones violentas, por relaciones cada vez más amistosas. Entonces, habría variación en cuanto a la concepción general, pero que aterrizan en la convivencia cotidiana, que es lo que finalmente hace que las culturas se vayan modificando para bien de todos. Nirvana. Tal vez una narrativa diferente, sí, porque la que vimos, en la que vivimos ahorita está muy gastada, es muy medieval, en donde lo femenino es lo débil, es lo pecaminoso, es lo inservible, por eso siempre se buscaba un heredero varón. Pero esta cuestión de te veo como hombre, me veo como mujer, no, en lo personal no creo que vaya por ahí la narrativa, porque ya no es tan sencillo, entre muchísimas comillas, esta dualidad. Soy hombre, soy mujer. No, ahorita va muchísimo más allá de esto, igual que en el descubrimiento o el redescubrimiento de las sexualidades, de los diferentes gustos. Entonces no creo que sea más como un yin o como el yang, sino cada persona es completa con sus gustos, con sus preferencias y busca en algún momento tal vez una persona con la cual compartir y crecer, ¿no? Yo cuando menos así lo veo. Yo estoy casada y no veo a mi esposo como lo que me haga falta, sino como mi compañero en igual condición. Entonces no creo que vaya más allá como esta yin-yang, esta complementación, sino más bien busca a alguien con quien compartir la vida, el aprendizaje, cambiar la sociedad tal vez. Yo lo veo así, pero lo de la nueva narrativa en cuestión social, pero por supuesto que es necesaria y necesitamos relaciones más sanas en general, tanto entre los mismos hombres, entre las mismas mujeres, entre unos y otros. Entonces, yo lo consigo, yo lo veo más de esa manera. Coyomani. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, sí sería una, pero que conlleva dos cosas. Hace un momento mencionabas, por ejemplo, en la cuestión de los piropos, ¿no? Podríamos catalogarlo como una especie de, sí, machismo, pero estos, dependiendo el contexto, podríamos catalogarlos también como micromachismos, y de ello podemos desarrollar toda una lista de micromachismos con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con... Bueno, y la lista seguiría y seguiría y seguiría. El detalle es que desde hace muchos años he tenido esta duda de si el machismo es sinónimo de violencia. Aunque en cuestión conceptual la violencia no tiene género. Sin embargo, lo que sí yo he observado mucho es que se en esta, digamos, narrativa de lucha se torna así. No sé si tú lo ves así. O hay algunas diferencias, porque también en la lucha de las mujeres hay una gran ramificación de objetivos. Ahorita tú mencionabas, por ejemplo, en cuestión de derechos laborales, en cuestión de derechos reproductivos, en cuestión de otros derechos que, digamos, son aquellos que... pues quizás tengamos un poquito más a la mano. Y hay otros que, por ejemplo, podría ser el de las mujeres indígenas, el de en cuestión económica, ¿no? También, que también hay una controversia, por ejemplo, cuando se hablan de parejas, en esta cuestión jurídica de cómo se maneja esta cuestión económica, cómo se utiliza para el control o de la pareja, llámese hombre o mujer, quien sea. Pero sí, lo que sí he notado mucho es que, por lo menos eso lo veía hace unos 10 años, a la fecha se ha ido un poco modificando por este estudio sobre lo que es la violencia, pero aún así sigo observando que se toman como sinónimos machismo, violencia. Conceptualmente, insisto, en lo personal, en mi propia investigación, me he dado cuenta que no es del todo sinónimo, sin embargo, todavía se sigue tomando así. ¿Tú cómo lo ves, Nirvana? Estaría mal hacerlos sinónimos, pero la violencia tiene diferentes caras, al igual que el machismo tiene diferentes caras, tiene diferente forma de ejercerse. Entonces, si bien no son sinónimos, una persona, porque hay hombres y mujeres machistas, una persona machista En algún momento de su vida tal vez va a ejercer algún tipo de violencia. Bien, puede ser una violencia física, una violencia psicológica, violencia económica. Entonces, no necesariamente son sinónimos, pero a veces esta misma concepción machista de cómo debe ser la sociedad, de cómo debe ser el mundo, de cómo debe ser él, ella como persona, lleva a ejercer violencia hacia lo que considera diferente y considera erróneo, por así decirlo. Entonces, no son sinónimos, pero a veces uno conlleva al otro. Y no sé, bueno, ahorita que mencionaste parejas, la relación entre parejas es un tema que me gusta abordar porque la concepción de la pareja, de la relación de pareja, se ha ido modificando, o quisiera creer eso, desde tiempos medievales, que son como el referente que tengo ahí un poquito más cercano, donde el hombre es el proveedor, la mujer está en el hogar, se encarga de los hijos y no tiene absolutamente nada hablando de bienes, porque incluso si la pareja fallecía, pues ella se quedaba sin nada y los hijos iban a parar a otro lado. Y ahorita quisiera creer que aunque sea poco a poco ha ido cambiando esta estructura de relación de pareja, porque hay parejas en las que ambos salen a trabajar, o en las que la mujer sale a trabajar, el hombre se queda en casa, o viceversa, y que la crianza de los hijos trata de ser lo más equitativa posible. Yo soy de las que dice que no puede ser 50-50 porque es complicado, es difícil, sobre todo si uno sale a laborar y el otro se queda en casa trabajando, porque el trabajo doméstico es algo que quiero recalcar, el trabajo doméstico es trabajo, no remunerado, pero es trabajo. Y ese es mi caso, por ejemplo, yo soy ama de casa, mi trabajo es en casa, mi esposo es el que sale a trabajar y ambos tratamos de encargarnos tanto de cuestiones de la casa como de nuestro pequeño hijo. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando desde donde solo la mujer cría y el hombre sale a trabajar y se encarga de sus hijos y bien sabe cómo enseñar y listo? Y ahorita esta involucrarse estas ambas partes, bueno, en mi caso que es una relación heteronormada, ¿no? Las relaciones homosexuales tal vez tengan un funcionamiento similar cuando hay una familia, un hijo de por medio tal vez, que se busca yo creo que en general se busca este equilibrio, que todavía no parejas muy desiguales, donde el hombre por ser el proveedor considera que ya no tiene ninguna responsabilidad en casa. No, la responsabilidad en casa es de ambos porque ambos viven ahí. Es cosa de ambos. Y también esta cuestión que otorga ya el matrimonio o el concubinato, donde ya lo que se haga o se adquiera dentro de esta relación es 50-50, y el reconocimiento de que si una de las partes se quedó en casa, tiene que tocarle lo proporcional mientras estuvo en casa porque no pudo salir a desarrollarse laboralmente, por ejemplo, no pudo tener un aporte económico, pero su aporte fue otro, y es una de las cosas que ahorita me alegra que se tomen en cuenta, que se reconozca ese trabajo doméstico no remunerado que ejercemos algunas o muchas mujeres todavía en el país. Que ser ama de casa es maravilloso, pero también ya debemos de dejar esa imagen de que, uy, sí, el ama de casa abnegada y que no sabe hacer nada más, sino porque muchas mujeres que estamos en casa somos preparadas, queremos salir a desarrollarnos para la sociedad, a veces es tan cuadrada que no se nos permite por horarios. En fin, entonces, no sé si algo de eso te ayude o quisieras hacer otra pregunta, comentario. Vamos a hacer una pausa por cuestiones técnicas y volvemos después de ella. Que se olvide el amor de un principio, un adiós. Hoy dependo de mí, como soy, sin ser amor. Y mejor no me puedo. estábamos escuchando a Nirvana y entre las intervenciones que ella y Roberto González Coyomani han hecho, se me han presentado algunas cuestiones, algunas preguntas. Es tan complejo esta relación entre hombres y mujeres, y hablo en plural, que a veces podemos equivocarnos por cuanto que prestamos atención a ciertas variables y no a otras. Variables económicas, variables culturales, variables científicas, variables jurídicas. El hecho es que las sociedades pueden intentar mejorar a partir de concebir a la sociedad de una manera distinta a la existente. Y de eso, de diseñar escenarios futuros, pues de eso se ocupa, digamos, una rama de la filosofía, que es la ética. ¿Cómo podría ser la sociedad actual? ¿Qué valores deben promoverse? Y pues las discusiones en el campo ético son bastante fuertes. Se contrastan posturas de manera argumentada que muchas veces son contradictorias, porque pues así son las premisas de las cuales parten los filósofos que se ocupan de la ética. Pero finalmente, dentro de la discusión, se van estableciendo consensos. Y a pesar de que no se eliminan por completo las contradicciones, parece que esto tiene un justo remate en el entendido de que justo es el consenso en las legislaciones. Todo la especulación ética finalmente tiene que aterrizarse en el mundo real. ¿Cómo modificar las conductas que se deben corregir? Y entonces se habla de moral, pero la moral está íntimamente vinculada a la forma de cómo cambiar una sociedad que se considera perfectible a una mejor sociedad. Y es cuando se da esta relación entre la ética, que es la construcción de mundos posibles, con el mundo cotidiano. Y ahí el imperio es el de la política. La política no es más que el método que los hombres han utilizado desde siempre para autocorregirse. Y esta autocorrección considera, por supuesto, la experiencia acumulada. Entonces, en las normas jurídicas está presente el pasado, la tradición, el futuro, la proyección de una mejor sociedad, que al conjuntarse se convierten en lo que denominamos política, políticas públicas. Y en el caso de sociedades seculares como la mexicana, pues se plantean las normas más generales, más abstractas, más universalmente concebidas en un documento que es la Constitución. Hacer posible lo que se plantea en una Constitución en la realidad, pues es un trabajo político. Pero en el mundo real, y para no ir muy lejos en el caso mexicano, se presentan pugnas políticas entre diversas concepciones. Por ejemplo, Nirvana hablaba sobre un problema específico, la cuestión del aborto. Y es obvio que a pesar de que en la Constitución mexicana está establecida una norma en relación a este fenómeno del aborto, que se le ha denominado despenalización del aborto, en Puebla específicamente no se ajustan las normas jurídicas, vuelvo a repetir, de Puebla, a la norma más general, más universal, que es la Constitución. ¿Cómo hacer avanzar, ya en concreto, Nirvana, esta lucha por la defensa de un derecho, llamémosle el derecho a la procreación? Algunos le llaman al aborto, yo digo a la procreación, porque a veces las palabras están cargadas de valor, y de tal manera que la argumentación filosófica, científica, sociológica, ética, ¿sí?, vaya prosperando. Roberto González Colyumani lo ha insinuado, de que en el mundo de las mujeres hay también muchos enfoques. Para decirlo muy brevemente, hay muchas formas de reivindicar lo femenino. Se habla de variados movimientos feministas, unas más, otras menos, que incluso utilizan la violencia como forma de expresarse. Aquí hace algunos años tuvimos la presencia de un par de mujeres que a sí mismas, se calificaban de machorras, y les causé un gran enojo cuando dije, no, son personas, porque machorro para mí me parecía una descalificación, pero eso las hizo enojar. En fin, ¿cómo ves toda esta complejidad, Nirvana, frente a tu experiencia como mujer, como madre, como una persona integrada al sistema económico y con ganas de culturalmente hacer avanzar pues a la sociedad en la que vivimos? Nirvana. Efectivamente, hablando de feminismo, hay diferentes vertientes. Existen las más radicales, tal vez, a donde usted está encaseando a estas mujeres, pero no fue violencia, fue iconoclasia, porque el feminismo no es un movimiento violento, es un movimiento político, y sí, tal vez es rebelde, pero no violento. Algunas expresiones de violencia se suscitan en algunas ocasiones en las marchas, pero también ya sabemos que han sido provocadas por la policía, que el gobierno manda a defender sus preciosos monumentos, más que la vida de una mujer. Pero sí, efectivamente, el feminismo tiene diferentes vertientes, desde las que buscamos. Yo, cuando menos, también me considero como feminista igualitaria, pero también hay ecofeminismo, hay feminismo de afrodescendientes, que es muy diferente. O sea, mi lucha. Mi hermana, te interrumpo un poco. Tu sonido se varía. A ver si lo puedes hacer como lo estábamos haciendo. ¿Ya quedó? ¿Mejor? Así es, está mucho mejor. Gracias. Pero volví a lo mismo, que el feminismo es un movimiento político, es un movimiento rebelde, es un movimiento hasta mal visto por la sociedad, pero no es un movimiento violento. Tiene que ver con la vertiente del feminismo a la que una pertenezca, pero no es un movimiento violento. Y vuelvo a repetir, es iconoclasia. Y la violencia a veces se ha manifestado porque la policía lo ha provocado, policía enviada por el gobierno a defender sus preciosos monumentos más que la vida de una mujer, lo cual ha quedado también demostrado en más de una ocasión. Y volviendo a las diferentes vertientes, dependiendo Por ejemplo, mi lucha no es la misma que la de las mujeres afrodescendientes. Sí, tienen puntos de conexión porque somos mujeres, buscamos lo mismo, pero ellas como afrodescendientes o como mujeres indígenas tienen puntos claves específicos por los cuales luchar muy diferentes a los míos porque yo no me identifico o no pertenezco, mejor dicho, a su comunidad, en este caso, o indígena o afrodescendiente, por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente, el feminismo tiene diferentes vertientes. Yo en ese caso sí invito a cada uno a informarse un poquito porque cada uno sabe con cuál se identifica. Digo, yo en lo personal soy de un feminismo más igualitario porque es lo que mi contexto social, mío propio, me lleva a buscar, ¿no? Y hablando de qué nos hace falta, por lo menos aquí en Puebla yo me he dado cuenta que es una sociedad muy permeada por la religión. Siento yo que tal vez separarnos un poquito de esta cuestión religiosa nos ayudaría bastante a ver más allá, tal vez, porque que nos digan, es que es pecado las relaciones prematrimoniales o el aborto, es algo que te marca y entre más joven eres y lo escuchas, más arraigada tienes o tiendes a tener esa idea y es lo que no se me hace justo. Se supone que México es un país laico, entonces iglesia y sociedad deberían estar separadas y quien quiera ser creyente, adelante. Quien quiera tener una práctica religiosa, adelante, pero debería de dejar de meterse en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, porque eso también ha frenado muchísimos de nuestros derechos. Y volviendo, más que de derecho, yo lo considero prodecisión. Más allá de cualquier otro, es el derecho al aborto, la despenalización del aborto, que ya está despenalizado en todo el país desde el 2021. Pero sí, yo somos más proelección. ¿Quieres tener a la criatura? Adelante, aquí estamos. ¿No lo quieres tener? Adelante, aquí también estamos. Por eso existen muchas redes feministas, muchos grupos, muchas colectivas. El mundo, no estamos solas, aunque a veces parezca, y nos hace falta un poco más de información y tal vez la tendremos alejándonos un poquito de la iglesia, de las concepciones religiosas. Considero que puede ser una demanda esta que tú planteas, Nirvana, de que pues, las iglesias se subordinen a las leyes seculares. Así es desde mediados del siglo XIX en México. En otros países, por supuesto, las cosas son distintas. En Estados Unidos, por ejemplo, el juramento máximo es ante una Biblia, no ante la Constitución. En México no. Pero más que hablar de separación, en México lo que se estableció desde mediados del siglo XIX fue la subordinación, ¿sí?, del clero al Estado. No es que estén separados, es que la autoridad secular es la soberana, no la religiosa. Y como bien lo dices, es una sociedad laica que parte de ese principio secular. A tal grado que, pues, la premisa fundamental, el principio fundamental es la soberanía del pueblo, no la soberanía de Dios. Ahora, pero las iglesias existen, son parte de la sociedad, y no solamente las iglesias, sino los creyentes son parte de la sociedad. ¿Cómo ir integrando en la discusión temas como el aborto, por ejemplo, sin excluir a nadie? Porque de lo que se trata, desde mi punto de vista, es de integrar hombres, mujeres, creyentes, no creyentes, intereses, deseos, inclinaciones de las personas, que en eso variamos mucho, en una sociedad armónica. Sí, Nirvana. El hecho de los creyentes no se elimina, o sea, no, porque yo me considero creyente, practicante no, creyente sí. El asunto aquí es que tú como creyente, como practicante de una religión, sepas separar tus creencias, tus necesidades de las de las demás personas, porque no es lo mismo lo que necesito yo a lo que necesitas tú, no es lo mismo lo que creo yo a lo que crees tú. Entonces, separar qué creo yo, qué necesito yo, pero respetar lo del otro, lo que requiere la otra persona. Entonces, creo que va un poquito más allá de eso, porque por lo regular tratan de imponer, no, no yo soy... Muchísimo se ha visto en redes pro vida, entonces yo defiendo la vida y tú estás mal, porque señalan eso, tú estás mal por querer legalizar el aborto, tú estás mal por abortar. Entonces, eso es también lo que no va a dejar de señalar algo que tú consideres malo o incorrecto. O sea, cada uno tiene su percepción, sus creencias y demás, pero tratas de ser más empáticos y respetuosos con las creencias del otro, que es lo que nos ha faltado. Y luego a nosotras nos tachan de, es que tú quieres que todas abortemos. No, yo quiero que si vas a tener un hijo, lo tengas porque tú así lo decidiste. Y si no quieres tener un hijo, que tengas un lugar seguro a donde recurrir, donde te atiendan para que el procedimiento sea lo más seguro posible y no tengas ese hijo que no estás deseando en este momento, que no tengas ese efecto, ese producto que no estás deseando en este momento. Porque, corrijo, ese producto, ese efecto, hijo, bebé, es después cuando uno ya decide tenerlo. Entonces, es eso. Nosotros no te vamos a obligar a que abortes, vamos a respetar tu decisión y yo creo que debería tratar de aplicarse la par, incluyendo a los creyentes, de yo quiero esto, yo creo esto, pero respeto, muy independiente a mis creencias, lo que tú decidas y lo que tú hagas, porque al fin de cuentas es la vida de cada uno. Roberto, Nirvana ha reparado muy bien en un campo que no podemos dejar de tomar en cuenta, las creencias. Todo el mundo cree. Que las creencias tengan el mismo valor, pues yo creo que no. Hay creencias mejor fundamentadas y hay creencias que incluso podrían ser calificadas como supersticiosas. Es un campo muy difícil de abordar porque en las creencias se está. Y no, las gentes que las tienen no quieren abandonarlas. ¿Qué es diferente a una creencia en las que se está y no se modifica absolutamente nada? Pues están las ideas. Las creencias se tienen y no se discuten, simplemente se tienen y se defienden a capa y espada, como bien dice el clásico. Pero las ideas se formulan en lenguajes en los que las personas pueden discutir su pertinencia, su justificación epistemológica, etcétera, etcétera, su valor moral. Y en el campo donde las ideas prosperan, se producen, es en la ciencia. Ahí no hay dogmas, no hay creencias estables, todo se discute. Y de ahí vemos que las doctrinas dogmáticas no cambian. Sin embargo, en la ciencia, las distintas disciplinas científicas producen teorías que son desplazadas muy rápidamente las unas por las otras. Pero eso tiene que ver con la dimensión subjetiva, psicológica. Tú como psicólogo, ¿qué problemas has enfrentado, Roberto, en cuanto a estructuras psicológicas fijas inmodificables que abogan, y este es un argumento digno de tomarse en cuenta, por el respeto de las creencias, que yo no lo veo en ningún campo de la ciencia. Los científicos no exigen respeto por sus ideas, sino más bien buscan discutir sus ideas. Pero estamos hablando de estructuras psicológicas distintas, Roberto. Sí y no, ¿no? Y dice, complementa, por cierto, un comentario, y gracias por seguirnos. Hay un nuevo seguidor en el canal, Azúcar Ernesto. Voy a leer su comentario porque creo que se complementa un poco. Dice, generalmente, como hombres, al escuchar la palabra feminismo o sus argumentos, nos sentimos agredidos. Sentimos que se agrede nuestro constructo como género, porque yo no entro en la generalización. Debemos, en vez de sentirnos agredidos, callar, reflexionar y construir una nueva masculinidad. Ahorita con esta cuestión de las creencias, hay tres verbos que menciona, de los cuales uno me llama mucho la atención. Cuando dice callar, no estoy tan de acuerdo, porque esa es una de las creencias que más nos ha hecho daño, tanto hombres como mujeres, callar. Y es algo que en cuestión educación, que es la parte esencial de la construcción de las ideas, hace que o lo generalicemos, como él bien lo dice, en este caso callar, o lo modifiquemos. Pero si la idea se llega a establecer como un dogma, es decir, como una creencia, pues entonces llega a convertirse en un hábito, y este hábito difícilmente se puede modificar. En muchas ocasiones pensamos que lo estamos haciendo, pero cuando ya lo empezamos a desmenuzar con información, con desinformación, con la experiencia, con saberes, ¿no?, de cualquier rama de las ciencias que van más allá de la cuestión religiosa, por ejemplo, o acompañada de, entonces uno se da cuenta de que esas creencias a nivel personal, en una especie de introspección, sí se pueden cuestionar, sí se pueden modificar, no hay que callar. Y entonces cuando uno se da cuenta de ello, ¡fum!, ¿no? Que hay una especie de darse cuenta, de un insight, ¿no? Y intenta modificar conductas de inicio. Y de ahí en la práctica, pues uno se va dando cuenta de que esas creencias no eran lo que pues uno creía, uno le dijeron que debería de ser. ¿Por qué? Porque hay como tres estructuras básicas, ¿no? El deber, el tener y el querer hacer, ¿no? Cuando esos tres niveles están normalmente mermados por cuestiones sociales, institucionales, en este caso específico la familia, y decisiones propias. Cuando empezamos a diversificar esa información en esta estructura, comenzamos a darnos cuenta de que muchas cosas, como ahorita, por ejemplo, mencionaba el concepto de constructo, muchos están en ese proceso, todavía no llegan a ser conceptos porque todavía se están construyendo, todavía estas ideas están en un proceso de debate, están en un proceso en el que se defiende tanto las creencias desde donde se vea. Inclusive, ahí sí difiero un poco contigo, Toño, hay algunos, no desde la ciencia en sí, pero sí desde quienes practican o ejercen la ciencia, es decir, la persona, sí influye mucho a la hora de defender algún punto que puede estar totalmente bien argumentado científicamente, pero que está de alguna u otra manera, y eso es prácticamente imposible de no hacer, influenciado o justificado, ¿no? Por alguna creencia. Pero es un proceso largo, muy complejo, el tratar de cambiarlo, porque a veces, ahorita mencionaba Nirvana, un concepto que a mí me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, que me lleva a este concepto de la culpa, ¿no? Decía que no se lucha por privilegios. Bueno, pero entonces, ¿con qué arma uno está luchando, ¿no? Y en muchas ocasiones es uno tratar de salir, ¿no? De esta culpa que inclusive, por ejemplo, en cuestión religiosa se le achaca mucho a la mujer con un hito que ya se ha desmentido muchísimas veces, pero que se sigue como que siempre trayendo a la mesa, ¿no? Que es una creencia que ni siquiera está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de Adán y Eva, ¿no? En ningún lugar se menciona específicamente el fruto. O sea, son cuestiones tan, tan específicas que podríamos mencionar aquí que si lo hacemos evidente, nos damos cuenta de que creemos más de lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la mayoría nos quedamos con lo que nos dicen los demás, con lo que la sociedad inclusive va construyendo y eso nos dicen que debe de ser. Entonces muchos actuamos con el deber y la creencia ahí es donde más se mantiene, donde más llega a tomar fuerza. Cuando comienza a cuestionarse todo ello, es un proceso en su mayoría muy doloroso, ¿por qué? Porque hay que renunciar a estas creencias que nos daban certidumbre, que nos daban seguridad, que nos daban estabilidad, ¿no? Y que, pues, una de las maneras, digamos, de reaccionar es, pues, defenderse ante ello, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que la culpa no es de uno, pues uno comienza a echar la culpa a los demás. Entonces, la defensa, que normalmente es una agresión, pues va hacia los otros, ¿no? Pero a veces no logramos diferenciar la agresión de la violencia. Y es por eso que hace un momento preguntaba, ¿no? Te preguntaba a ti, Nirvana, si lo veías como similitud. ¿Por qué? Porque yo sí estoy de acuerdo que sí hay una gran similitud. La violencia es totalmente planeada. No es algo instintivo, no es una conducta en la que, a pesar de que le hagas daño a la otra persona, pues sea algo premeditado. No. Cuando uno se defiende, uno puede empujar, uno puede gritar, uno puede decir, y normalmente lo hace y toma una distancia ante aquello que le agrede, mejor dicho, ¿no? Y entonces, ya cuando la situación es distinta, el contexto es distinto, si es que el otro, en este caso del que uno se está defendiendo o de la que uno se está defendiendo, llega a permitirlo, no siempre es así, bueno, entonces comienza este proceso antes de llegar a la parte de la normatividad, que son las reglas, y comienza la negociación y comienza, o por lo menos esa es la estructura con la que se intenta modificar esta creencia de violencia que se cree que es general, ¿no? Que se piensa que es algo cotidiano y que pues normalmente se le atribuye últimamente hacia los hombres y de ahí el concepto de masculinidad, ¿no? Por eso también decía que se complementaba esto que escribió Zucker Ernesto. Entonces, paré concluyendo. Las creencias son, llamémoslo así, herramientas de doble filo. Puede ser aquello que nos permite sentirnos con una gran seguridad, que es la parte esencial del ser humano para evitar muchas dificultades como, no sé, ansiedad, depresión, entre otros trastornos, pero también es la que dificulta mucho o esta parte de intentar modificar o cambiar esas mismas creencias para entonces llegar a una construcción de conceptos que nos permitan, por ejemplo, como este del aborto, el dejar de verlo como una amenaza, llamémoslo así, esta decisión de la mujer, y comenzar a entender, como bien mencionaba Nirvana, que esta despenalización va en una cuestión práctica en la seguridad de la mujer para que decida que se ponga pausa o no a este proceso, sea de manera segura, no clandestina como ahorita, porque, por ejemplo, ahí va otra creencia, ¿no? Dicen, ay, no, es de que si se despenaliza el aborto, muchas mujeres van a, o todas las mujeres, luego, luego van a, no, o sea, es una generalización que es la parte básica de la creencia, la que lo alimenta. Y dos, uno está pensando que las mujeres tienen todas ese pensamiento, y pues es clarísimo que así no lo es, ¿no? Porque esa es la tendencia, la creencia se intenta, o digamos se utiliza, para intentar que todos piensen o todas piensen de la misma manera. Y a veces se logra, a veces no. Por eso, aunque por ahí dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás. También, por otro lado, a mí me da gusto de que haya diferentes objetivos en el feminismo. Estoy de acuerdo con unos, otros no tanto. Sobre todo por esta vertiente de la violencia en la que yo ya no justifico muchas cosas. Como así ya no, yo nunca he justificado, y por eso muchos hombres me odian, como mujeres, no justifico los micromachismos, no justifico aquellas violencias, ¿no? Inclusive aquí, no sé si te acuerdes, Toño, entramos en debate alguna vez con algunos temas con ay, ¿cómo se llama? Xiomara y tu servilleta, ves que una vez tuvimos un desacuerdo, ¿no? En cuanto a muchos conceptos aquí, y lo discutimos y terminó el programa y seguimos hablando de ello. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer para modificar estas creencias que tanto daño han hecho a la sociedad, pero que al fin y al cabo es una herramienta que se utiliza para generalizar inclusive conceptos, para modificar conductas y que pues se va a utilizar para todos estos objetivos que el feminismo está logrando y que va a seguir logrando con los años hacer. Bueno, también va a ser una herramienta que se va a tener que utilizar desde muchas instituciones, entre ellas la familia y la educación, para que muchas de ellas se queden ahí y entonces veamos el fruto pues de toda esta lucha de pues décadas, ¿no? Con eso cierro Tony. Hay una parte muy importante en toda discusión. Se define como la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que hace posible un debate? ¿Cuáles son los acuerdos y cuáles son los desacuerdos? Entonces, tener este tipo de diálogos nos ayuda precisamente a ir estableciendo mejor la cuestión, que en el caso concreto está en relación a una efeméride, que es la conmemoración de la mujer. Así comenzamos hablando de las versiones que existen sobre el origen de la conmemoración, que no es el origen de la discusión en torno al valor de la mujer. Esa, obviamente, nos remite hasta los principios de la historia. Yo no puedo dejar de pensar Nirvana, y claro, aquí hay una carga cultural muy importante, en las distintas Venus que pues las culturas prehistóricas nos han legado. Y cuán repetida es la visión que se tenía de la mujer. La mujer ha sido, digamos, un personaje destacado en la historia, a tal grado, ya que te referiste también al medievo, esta visión de que el pecado tiene como fuente a la mujer. Y también no puedo dejar de estar viendo la escena del nombre de la rosa, de cuando está Azo, junto con el franciscano, hincados frente a la Virgen. Y la reflexión que hace el viejo, el monje el anciano le hace al joven de que, pues, ¿cómo era posible que una belleza tan excelsa, y era la Virgen que tenían frente a sus ojos, pudiera asociarse a un concepto de la mujer vinculada al pecado? Pero el hecho es de que así ha sido. No estoy diciendo que es una visión correcta, no, existe esa visión, existió esa visión, existe todavía, y que probablemente es una de las creencias que deben discutirse, ¿sí? La mujer, desde mi punto de vista, desde los testimonios que he podido ir acumulando a lo largo de mi vida académica, es una parte de la humanidad que, si bien no ha sido reconocida como debiera, sí hay suficiente información para ver que sin ellas, pues la especie no hubiera sobrevivido en todas sus virtudes y limitaciones. ¿Cómo lograr que los diferentes puntos de vista, desde distintas perspectivas en torno a la mujer, pudieran seguirse cultivando, discutiendo, haciendo programas como este, para saber exactamente qué de diferente tenemos en cuanto a la creencia en relación a la mujer y cuáles son las coincidencias? Creo que eso ayudaría mucho para ir mejorando lo que, desde mi punto de vista, es más importante: modificar las relaciones cotidianas en la sociedad actual. Nirvana. ¿Me puedo volver a repetir, por favor? La reflexión que hacía era en el sentido de que, pues, a lo largo de los testimonios históricos hay alusiones a las virtudes de las mujeres, a las limitaciones de las mujeres. Y esa discusión hoy sí continúa. Y yo creo que, pues, así como los varones tenemos virtudes y limitaciones, pues las mujeres también. Por eso somos parte de la misma especie. Pero ¿cómo desde distintas perspectivas podemos abonar para que nuestras diferencias en cuanto a concepciones se hagan evidentes, pero también al mismo tiempo cuáles son las coincidencias que tenemos ambos, y construyamos entonces una nueva perspectiva? Híjole, qué complejo. Pues efectivamente, ni nosotras somos perfectas, ni los hombres como género son perfectos, ¿no? Seres humanos imperfectos, al fin de cuentas. ¿Cómo llegar a un consenso, a un...? Yo creo que como se viene trabajando ahorita, teniendo espacios, y creo que más que nada tal vez sería desde que somos más pequeños, porque digo, uno ya de la edad más grande ya traemos como estos vicios, por así decirlo, y los vamos cambiando conforme vamos abriendo los ojos, estudiando, viendo situaciones. Pero tal vez sería bueno hacerlo desde pequeños, enseñarle que no hay diferencia entre niña y niño, más allá de los órganos reproductivos. No sé, tal vez buscar los espacios con los más chiquititos para enseñarles un poquito de igualdad, a que las cosas no son como nos enseñaron a nosotros. Y teniendo espacios en general, sería bueno también tener el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles, sin que estuviera de por medio un interés político, porque a veces eso es lo que gana. A veces no importa si es una mujer la que está en la presidencia, en el gobierno, o el interés político, entonces debería ser algo sin un interés político, sino el interés de mejorar la sociedad. No sé, pero abriendo más espacios verdaderamente de cambio, alejados de la cuestión política, aunque eso sea un poco complicado. No sé, es lo que yo opino. Roberto, pues la sociedad es, digamos, muy compleja. Pero, pues ha habido esfuerzos a lo largo de la historia para comprenderla, pues de establecer ciertos métodos, ciertas visiones de la sociedad. Y, por ejemplo, se ha llegado a una conclusión en cuanto a su estructura básica. Hay por el lado el sistema económico, o el subsistema. Dentro del sistema social es un subsistema, el económico, que tiene como propósito, como objetivo, pues producir los satisfactores materiales que requiere la sociedad para sobrevivir. Alimentos, vestido, medicinas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con satisfactores materiales. Por otro lado, las sociedades requieren, digamos, una especie como de pegamento que haga que los miembros de la sociedad se sientan unidos, que se vean como parte de un todo. Ese pegamento es la cultura. Y finalmente, pues si se establecen ciertos objetivos para este grupo que se siente unido por medio de la cultura, mejorar sus condiciones. Porque la sociedad es perfectible. Incluso la misma distribución de bienes que hoy pudiera ser calificada como injusta, bueno, ¿cómo hacerla más justa? Y eso es la política. ¿Será posible disociar la política, por ejemplo, a un movimiento cultural como el que se está desarrollando el día de hoy? ¿Roberto? No. Bueno, es que también hay que... Es que también esta creencia... Es una creencia, por ejemplo, la cuestión de la política. De que... De cómo es que se ha... hecho en las últimas décadas. Por lo menos desde principios del siglo pasado, ¿no? Y a veces lo hemos asociado que... esos intereses políticos son los que... dificultan. Pero... digamos que, no sé cómo ponerlo en palabras un poco más, digamos que la política es el instrumento, pero se ha desvirtuado por intereses, entre ellos, por ejemplo, los que acabas de mencionar, los económicos, y otros, guiados por la corrupción, que hacen que pues no se logre lo que se debería de lograr. Y esto viene también a partir de más creencias, ¿no? De aquellos que están en, llamemos, contextos diferentes, en si se sienten quizás de una clase social diferente, si se sienten, o sea, dependiendo de dónde estén, desde dónde lo observen, lo vean, en el mejor de los casos, o en el peor, va a ser la posición que vayan a tomar para que toda esta lucha de una especie de construcción se tome en cuenta. Sin embargo, se ha intentado modificar también este método, ¿no? Lo hemos platicado en otros podcasts, en otros programas, que ya no buscamos o no intentamos buscar la representatividad, porque ya vimos que aunque le digamos al representante, oye, necesito X ayuda, pues si este tiene otros intereses con quien debe de hacer el cambio, pues este jamás va a llegar. Hoy el concepto es poco distinto, se está trabajando en esa construcción. Falta mucho para que se dé en el que realmente quien manda es el pueblo, la sociedad, o aquellos que, por ejemplo, apenas no me acuerdo qué comunicador, ya de los que supuestamente tienen un estatus fuerte, pero que ahorita pues ya quedó casi segregado, se me fue ahorita su nombre, mencionaba que hay mucho pueblo para poco liderazgo político, ¿no? Por ejemplo. López Dóriga. Ah, López, ah, mira. Este cuate. Entonces, va por ahí, ¿no? Que se está modificando, se está, digamos, volteando un poco esta creencia de que solamente algunos podrían hacer los cambios y que casi casi los tenemos que endiosar, que también es parte de esta cuestión religiosa que se intentó modificar desde, como dices, desde hace ya casi 2 siglos, pero que hasta apenas comenzamos, digamos, a ver algo distinto, ¿no? Entonces, es un proceso lento, pero sí, ahí sí difiere un poco de Nirvana. Es un poco difícil quitar la política, porque la política, pienso, o no sé si estén de acuerdo, es quien lo escuchan, que sería ese como pegamento, ¿no? Que hace que lo que se pretende crear, por ejemplo, en este caso, sobreentendí que es la ética, lo que todo se llega a trabajar en esta área, pues de verdad se lleve a cabo. Entonces la política es como este instrumento del que si falla, pues estamos viendo, ¿no? Conflictos, por ejemplo, en Europa, los que estamos viendo, en toda Latinoamérica, las que estamos viviendo, ¿no? La violencia de varios tipos de las cuales estamos viviendo. Entonces, no es de que se omita o se quite, no, es de que aprendamos a utilizarla para que pues estas otras cosas que tenemos la intención de cambiar, pues realmente se cambien. Desafortunadamente, la apatía, ¿no? Y yo lo veía, por ejemplo, vámonos a cosas muy pequeñitas, ¿no? Lo podemos ver en cuestiones de una colonia, en el salón de clases, en otros contextos. No queremos ponernos de acuerdo porque todo el tiempo estamos justificando nuestras creencias y pocas veces manifestamos nuestras ideas, porque normalmente cuando manifestamos nuestras ideas, pues nos rechazan, ¿no? A partir de las creencias, y como creemos que las creencias no pueden debatirse, no pueden modificarse, pues uno tiende a callar y pues las cosas se mantienen igual. Entonces, no, la política sí no se podría hacer a un lado, ¿no? Tendría que ser vista de manera distinta, pienso yo. Tal vez la política, ay, perdón, tal vez la Perdón, perdón. política sea no callar. Sean creencias o ideas, ejercer el derecho a expresarlos. Creo que ahí ya llegamos a un acuerdo. Y solamente les recuerdo, Nirvana, Roberto, que ya estamos a punto de cerrar el programa, y sus reflexiones finales. Nirvana. Ahora muchas, primero que nada, gracias por el espacio y para concluir. No te escuchas, ni bueno. Algo le pasó a tu micrófono. Mantengamos la mente abierta, no callar, como dice usted, profesor, y yo en lo personal los invito a las marchas. Una vivimos, está, te, no se te oyó muy bien. Estamos en una república, Nirvana. Y en una república tenemos que esforzarnos a personalizar. Porque eso de profesor como que no. Toño, a mí me gusta La que me digan costumbre. Toño, ¿no? Sí, Toño, la entonces, costumbre, la costumbre. sí. Entonces yo creo que incluso en ese tipo de conductas es muy importante, ¿no? Porque en abstracto Oye. los investigador, el licenciado, el doctor. Pues a mí no me gusta que me digan así, sino Toño, ya como que formo parte de... Soy alguien. ¿No? Más personal. Sí, sí, claro. Sí, exacto. Entonces yo creo que eso okay. Es... Ya está a punto de terminar nuestro tiempo. Sí. No hay que callar. Hay que decir, no hay que ya callar. Sea... ¿Verdad? Así es, Urbana. No hay que callar, perdón por interrumpir, pero sí, no hay que callar. Lo que uno tenga que expresar, debemos de ser libre de hacerlos. Y yo en lo personal invito a que nos unamos a las movilizaciones que se van a realizar en todo el estado, en todo el país, este próximo miércoles. Que si estamos un poco cerraditos de mente o con algunas ideas en contra, démonos la oportunidad de observar el movimiento, cuando menos de afuera. Démonos esa oportunidad de observar el movimiento y que nos podamos unir. Que nos unamos. Las marchas son pacíficas y son buscando nuestros derechos. Y yo con eso cierro. Roberto. Seguir visualizando y estudiando qué es la violencia. Creo que eso nos va a beneficiar de alguna manera a todos. Porque cuando veamos cómo es que se trabaja esta... pues vamos a entender muchas más cosas. Ahorita estamos viendo muchos cambios, pero aún así creo que son granitos de arena de todo lo que se viene. Y que bueno, la mujer en la historia siempre ha estado allí, pero no se visualizaba como ahora. Qué bueno que se visualice, como bien dice Nirvana, quizás desde afuera en algunos casos, otros desde adentro u otras desde adentro. Pero estar allí, conociendo más sobre todo esto para realizar los cambios pertinentes para hoy y mañana, ¿no? Que ojalá sean para bien de todos y todas. Con eso cierro. Pues bien, la invitación de Nirvana y de Roberto, yo también lo secundo. El próximo miércoles veamos el día como una conmemoración. Hay movimientos en todos los lugares, o casi todos los lugares. Entonces la invitación es de que pues, nos acerquemos y participemos, si no en la marcha, sí para ver las demandas, escuchar lo que se plantea y esperar que en próximos programas pues contemos también con la presencia de Nirvana. Es muy importante que rompamos los espacios denominados Club de Toby. Entonces, siempre la presencia de una mujer en un espacio como este, que tradicionalmente, no tradicionalmente, porque no es una tradición, sino que frecuentemente se reduce a la presencia de varones. Afortunadamente, en los últimos tiempos la presencia de la mujer ha sido muy importante, pero en el caso concreto de Nirvana esperamos contar con tu presencia en futuros programas. Claro que sí, yo aquí con gusto regreso. Y recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes, viernes, de 9 a 11, hora del centro de México. Los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces. Y solamente tú te lo podrás creer.